Bien, volvemos al Perú. La banda es Cometa La Deriva y les traigo el tema Pedazos. Es una novedad de la banda. Vienes y te vas cuando te da la gana. Inmovilizar, me quedo mirando a la ventana. Y otra vez tengo que recoger los pedazos de lo que queda de mí. Luz se cuela a través de la puerta. Me quieres asustar con cómo la vida sería sin ti. Parece ser la opción correcta. Hasta la Argentina, la banda es El Plan de la Mariposa. Acaban de estrenar un álbum del cual les traigo el tema Pulpo, que abre el álbum. Ahí voy. Estoy atormentado en el día de hoy. Me siento tan malo y no me trato bien. Tengo un pulpo negro que me aprieta la sien. Me está haciendo daño y yo le doy de comer. Si el único placer es ir a dormir y estoy tiritando por ahí, quiero gritar que necesito. Ayuda. mejores que yo. No encuentro un alivio, una mejor percepción. Tengo un pulpo negro que me aprieta la sien. Me está haciendo daño y yo le doy de comer. Si el único placer es ir a dormir y estoy tiritando por ahí, quiero gritar que necesito. Al Perú, los MacPherson, y acaban de estrenar un EP con dos temas, del cual les traigo el tema Cabello Azul. Camello vagando en un cielo estrellado rumbo al autobús. Yo sé que todo me va a ir bien si voy para el sur. Junto a mis amigos hemos decidido bajar de la cruz. Yo hasta España, la banda es Camellos y les traigo el tema Loros, es su último sencillo. voy hasta Costa Rica. Jungle Julia acaban de estrenar el tema Shame. You've got no shame, still been around here. After all you did to my heart, you've got no shame, showing around your face after I barely made it out alive. You could say es Masta Cuba y el tema es Libre como el Viento con un feed de Chris Jagger. Soy como soy, qué buena que estoy. Si soy como soy, libre como el viento. Si soy como soy, qué buena que estoy. Si soy como soy, libre como el viento. Si soy como soy, qué buena que estoy. Se avecina, es uno de esos días que la calle es mi oficina. Hoy me levanto flash, voy directo a la cocina. Un té con CBD pa' volar mientras camina. Mira tiempo, solo necesito un momento. Puedo explicarlo rápido, también súper lento. La flor más elegante crece entre el pavimento. Si soy como soy, es porque el miedo suelto. Si soy como soy, papi no me va a matar. Ni te me acerques, vengo en modo general. Traemos algo dentro que no se puede comparar. A la la la la long long li long. Mujeres trabajadoras, la que a los machos hacen llorar. Lejos de quien no valora, cerca de quien lo hace aflorar. Rugiendo a todas las leonas, aullando a todas las lobas. Llegaron estas cabronas, ready por toda Barcelona. Si soy como soy, qué buena que estoy. Si soy como soy, libre como el viento. Si soy como soy, qué buena que estoy. Si soy como soy, libre como el viento. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Veronique con el tema La Venganza, canción incluida en su nuevo álbum titulado Ilusiones Peligrosas. No pienses más, tendrás que actuar, ahora intenta dormir. Yo llegué hasta aquí. Lo que hoy te duele, mañana quizás. No más quieres sufrir, no más castigarte por ser así. Aún en la luz que te ronda, tú no eres así. Yo no estoy. Hasta Esta banda se formó el 2022 en Concepción, Chile. Se llama Juan Ficción. Y desde su disco debut titulado Contra, escucharemos el tema Aires. Recordemos a la banda peruana Cocaína, desde su álbum Nadie Incendia el Mundo, escuchemos el tema Koala. Go! Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad. Desde Buenos Aires, Argentina, nos presenta un nuevo tema. La canción es Nicolas Cage. Del tren se fue a Malibu, se llevó la CPU y en el apuro me dejó en el baño el muñeco vudú y me manda mensajes en el celular. No es que esté arrepentida, solo quiere verme mal. Debo desconectar, tener un viaje astral o al menos sacarme un pasaje a Chapadmalal. Al no ver Telefe los domingos a las 6, porque siempre pasan pelis en donde está. Él la pienso, la lloro, la vuelvo a pensar. La llamo, la amo, me manda a cagar. Fuck ya. Ya hace un mes, si quiero volverla a ver, por favor dame su cara, por favor dame su piel. Conozco su historia y sueño con él. No es que esté obsesionado, solo extraño a mi mujer. Saqué el pasaje ayer, ni siquiera le avisé. Iré en primera clase como Mr. Cage. Ahora hablo en inglés, dicen coffee, digo yes. Ella vendrá a mi brazo, que en verdad solo de él. Muy enamorados iremos al set. No saquen más fotos, por favor respeten. De a ratitos me distraigo y me divierto un poco, poco. De a poquito creo que me voy sintiendo mejor. Suave, suavecito, fumo, fumo, me derrito y pienso que estoy mejor sin vos. Que estoy mejor sin vos. Que estoy mejor sin vos. Esta banda se formó en 2014 en Madrid, España. Se llama Not Soul y nos presenta un nuevo tema. La canción es You. Thank you. Escuchamos ahora a la banda peruana Atómica desde su álbum Correr con Lobos. La canción que escucharemos se llama No me arrepiento de nada. Desde La Paz, Bolivia, escuchemos ahora a Calazo con el tema Revolución Social, tema del cual están estrenando un videoclip. We'll be right back.